locura y al amor. Y así que no poder controlar ni siquiera tus brazos, y sientes que estás completamente agotado, sientes por qué. Antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel, no querer recordar ni siquiera al pasado, que sientes que está completamente agotado, no entiendes por qué. Al espacio exterior, se nubla los ojos, todo de un mismo color. Mientras todo va igual, mientras todo va igual. Que nunca me importa lo que brujas el riesgo y lo donde ir. Y subes otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo, y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior, se juntan los ojos, todo de un mismo color. Mientras vámonos de esta habitación al espacio exterior, se juntan los ojos, todo de un mismo color. Estamos aquí de nuevo en un episodio más de Sonora Epifanía. Gracias, Bumburi, por la cuenta regresiva. Para informarnos que estamos iniciando un nuevo programa más. De esta, su Sonora Epifanía, su Sonora de siempre, su Sonora. La más querida. La más querida, la que le aprende. La mejor. La cultural. Mejor. La que le llena en todos los aspectos. Hoy estamos, bueno, es un programa especial. Eso es uno de nuestros programas especiales. Hoy seguimos por esta temática de hacer programas sobre algún tema que nos llama la atención. Claro. Y pues como no se puede hacer solo esto es colectivo. Claro. Esto es de todos. Entonces por eso el día de hoy estamos, pues bueno, los saluda el buen Nauseabundo, ¿sí? El nombre de la náusea. Hola, Nauseabundo. Aquí a un lado con mi compañero de siempre, Caballo Loco. Caballo Loco. Gloria a Norteamérica. A la primera Norteamérica. La original, la de siempre. y está Dave Murray. Pido un aplauso porque estamos con un fundador. Muchas gracias, Dave. Y Johnny Five es aquí. Hola, buenas noches. Otro músico. ¿Otro músico? ¿Sí? ¿Sí? No hay aplauso porque, bueno, hay niveles, ¿no? ¿Sí? Yo no acabé la prepa. Él lo sabe, él lo entiende. Yo lo entiendo. Recordamos antes de dar inicio así plenamente a nuestro programa, vías de acceso. Sí, como todos saben, tenemos... Está apareciendo ahorita en pantalla el teléfono que tenemos en estudio. ¿Y se quitó? Ya está ahí. ¿Otra vez va a aparecer? Cualquier pantalla cerca de ellos, ¿no? Cualquier pantalla, sí. Busquen su pantalla más cercana y ahí debería aparecer. El correo, caso de que no es totalmente problema suyo. El Facebook. Facebook. El WhatsApp. Tenemos Twitter. El WhatsApp está también apareciendo ahorita en pantalla. Ya está. Tenemos Twitter. Tenemos Hi-Fi. Tenemos Metroflog. Queremos saludar también a toda la gente que nos ha salido a saludar. Pedrito, Ana María, Juan Carlos, Raquel. A Susana, por favor. Susana, la de siempre. Ella nos sigue a cada rato. Doña Lupita. Sí. Doña Lupita. Bueno, que ella nos pide saludos para toda la estrella. Un saludo para toda la cuna de la estrella. Que realmente solo nos escucha ella, pero un saludo para toda la cuna. Porque quiere mucho sus vecinos. El Cóbano, la Macías. La Macías, Arellano. Sí. Todas las siete. Fíjate que creo que... El origen de todos los problemas sociales de Aguascalientes. Estaba poniendo a pensar que realmente pues nuestra transmisión solo llega al oriente de la ciudad, ¿no? Sí, exclusivamente al oriente. Yo no quiero que llegue al norte. Yo no quiero que lo escuchen en el altar. Es que sabes que en la San Marcos, Colinas del Río, pues también hay gente, ¿no? Es banda, pero pues. Mándenos sus aportaciones de dinero para pues poder hacer la antena más grande. Claro, porque ahorita no llegamos al oriente, a la zona popular. Primero nos lo manden y después nosotros les mandamos el producto. Exactamente. Sí, dando y dando. Así es, esto es un ganar y ganar. ¿Y cuál era acá el tema? El tema de hoy es las enfermedades mentales, la locura, especialmente. Por eso hemos decidido abrir este programa con una canción de Los Héroes del Silencio, un hechizo, y tenemos a lo largo del programa una serie de canciones que hemos seleccionado precisamente porque abordan de alguna forma u otra este tema. Hablaremos un poquito de cada canción, alguna opinión sobre los problemas mentales. Bueno, tenemos alguien especializado que nos va a aportar mucha información. Y como siempre, si alguno de ustedes tiene otra canción que nos recomiende sobre este tema, pues que nos llamen ahorita mismo. Exactamente. El teléfono en pantalla. Sí. Ahí háblenos, o si no, pues escribamos en la página, ¿no? Sí. Ahí la vemos y podemos hacer un segundo. En la deep web también estamos. Exactamente. De hecho, estamos en vivo las 24 horas. Hay un esfuerzo inhumano. Ahí se nos pueden ver, ¿no? No, aquí también. Se supone. Que realmente no es lo recomendable vernos. Sí, porque escuchamos. Realmente quédense con la ilusión de nuestras voces. Es más grotesco la visión. De lo que creen. Sí. La voz, realmente tenemos voces potentes y seductoras, pero las caras no. Entonces, quédense con eso. Pero, ¿les parece si seguimos con otra canción o hablamos? ¿Algún otro comentario? ¿Algún saludo que quieran mandar? No, pues el chile, saludos a la Nezahualcóyotl. Ahí está, de porra. Solo quiero decir que cualquier pregunta que tengan, pues levanten la mano. Y nosotros educadamente aseguraremos de que esa mano quede levantada. Háganos llegar unos papelitos con su pregunta. Exactamente. Sin sangre, porque la última vez pues llegaron amenazas de muerte para el producto. Y la verdad no se vale. Todo narco. Vamos a una... de lo mal. Que le meten el dedito por el jugur, ¿sí? Gran poesa. Pues, verdad. Pues, ¿les parece si vamos con otra melodía? Vamos a ver si la comentamos, ¿no? Porque la otra, pues no, pues, realmente se da entendido, ¿no? Bueno, sí creo que no hace falta abordarlo. La verdad es que... Sí, bájenle la mano, por favor. Gente del fondo, sí. Baje su mano. Y cállense, ¿no? Relaje su actitud. Apague su celular. Priscila, tus dudas no nos importan. Vamos con el buen cerrar. Pinche Priscila. Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol. limpia y bonita siempre iba a la boda, arregladita como para ir de boda, y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. De cartón piedra que de sales te van a navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja gajo, que me arrancaron la ilusión de cuajo. La presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer, juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarito pidiéndome libérame, libérame, y vamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, un, dos, tres. Todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo se reventó contra su pecho. Pena tras pena tuve entre mis manos el universo, e hicimos del pasado un verso perdido dentro de un poema. Y entonces llegaron ellos. Me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos de mes en mes, de dos en dos y de seis a siete. Juan Manuel Serrat, con De Cartón Piedra, es uno de los clásicos de Sonora Tijuanía. Sí, ya es. Seguido. Antes de continuar, me gustaría hacer un apunte que se me pasó a hacer hace poquito cuando diga la presentación. Dígalo usted. Platicando sobre los contenidos, porque hacemos unas reuniones de contenidos, pues cada. ¿Qué? Se nos ocurre. y hablábamos de. Bueno, y veíamos un programa. Televisión radiofónico. Sí, y de que surgió esta idea de una entrevista que le hacían, no sé, que ella hablaba de la locura, ¿no? Uh-huh. Bueno, la locura no es una enfermedad ni es como algo ajeno, sino que la locura es solo, no, mejor dicho, la locura es solo una enfermedad, pero no está algo como tan ajeno a todos, realmente existe en todas partes y existe en todas las personas. Y de ahí como que fue el punto que nos. Sí, que nos porque hizo, podemos acá ligarlo a que la gente lo vea, ¿no? O sea. Porque es un programa que es muy bueno, acaba de empezar, ¿no? Que es Radio Gaga. Radio Gaga. En YouTube. Son unos españoles que van y tienen como un radio portátil. Y esta vez fueron a un centro de salud médica. Y ahí entrevistaron a mucha gente que tiene varios trastornos. Y entre ellas había una mujer que hablaba de que pues realmente la gente que está ahí no está loca, realmente está enferma. Bueno, sí está loca, porque a lo que sigue esta mujer... es que todos estamos locos, o todo, cualquier sí, parte de la vida está loca. Está ahí en todas partes. Todos. La cosa es abrazarla y aceptar la locura como la tenemos. Sí, es. Hay gente que tiene cosas más perras, ¿no? O sea, hay más trastornos muy culeros. Pero al final de cuentas la locura es natural. Pero la locura es parte del ser humano. Y es la parte quizá más interesante de los seres humanos. Sí, atractiva, interesante. Y como parte de eso, pues veíamos, escuchábamos esta pieza musical que a mí me gusta muchísimo. Sí, no, Serrat, la neta, en esa canción creo que es la que más directamente habla de la locura. Era bien loco él también. Él estaba loco, es un era o es. Espero que siga vivo a la fecha en la que está transmitiendo. Por la edad ya debe ser más tranquilo, ¿no? Sí, ya más relax. Ya. Ya no de hablar catalán, no sé. Quizá no, porque bueno, o quizá ya más, porque ya casi se separan. La gran broma final. Jamás lo harán. Ah. El buen Unify que resiste en Cataluña. Pues bueno, fuera de que me recuerda a una película de los 80s, ¿verdad? De Maniquí. Sí. Mala, pues yo creo que también sí es cierto, la locura está en todos nosotros. El punto importante aquí es que solo la locura del otro es más extraña, pero porque no es la nuestra. Al final de cuentas, abriendo caminos, ¿no? La generalidad de la locura es lo que la hace normal. Se los dejo de tarea y cuando escuchen Radio Gaga, háblenles de nosotros. Sí, porque nosotros estamos haciendo promoción. Que ellos también nos hagan promoción. Porque la verdad son dos. Ellos nos conocen. Díganles, oigan, nos mandó Sonora Epifanía. Ah, ellos, los que nos hicieron famosos, ¿no? Sí, los que empezaron esto. Con ellos empezó todo. Exactamente. Y estas canciones, digamos que estamos en la expectativa de que ustedes nos manden sus canciones para poder hacer un segundo especial. Incluso más. Un tercero, más. Un cuarto, sí. Séptimo, ya nos sexto. Tengan con vida. Nomás un octavo ya sería como que muy difícil porque... Les tienes miedo al número 8. No nos pagan tanto, y aparte sí. Sí, no. Es el infinito. pero pues vamos a seguirle porque realmente pues nos pagan por hora y no lo quieren. ¿El buen Murray quiera hacer algún apunte sobre...? No, Sir Murray. Sir Murray. No, es que es en realidad algo muy complicado todo este tipo de contrastes. Pero así es la vida. Y la realidad supera la ficción. Ya apúntale. Sí, fácil. No one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's better, no one's ¿Dónde está Los Sadix? Los Sadix. Una de las bandas favoritas de los fundadores de este canal, sí, que ya murieron, ¿no? O sea, sí, este programa de radio ya tiene 50 años, como todos ustedes saben. Nuestros abuelos. Exactamente. Cuando todavía no existían. La Chapa. Sí, sí. Sinatra los piciaban. Exactamente. Y esta canción. Eran los punks de la... esta canción, por ejemplo, les comentaba que era una canción vista de la locura un poco más humorística. Sátira. A nosotros nos ha tocado, ahorita por ejemplo, Sir Murray es un ejemplo claro de algo que no habla la canción. La canción habla de gente que ya en estos tiempos, ya la gente ya no está tan dispuesta a hacer locuras como antes la gente de antes. Y nosotros somos gente de antes. Sir Murray es gente de ahora. Y es una persona que salta de lo común, pues, ¿no? Con él sí podemos estar haciendo locuras, como estar grabando un programa de radio para todos ustedes, ¿no? Mientras maneja un avión. Entonces, por ejemplo, esta canción la quisimos poner por este lado más alegre de la locura y más punk, ¿no? Porque creo que hace falta ya hacer un poco más punk esta estación de radio. Sí, sí, sí. Bueno, por si faltaba algo de punk, hay que meter más punk. Y sí, creo que si hay una cosa que podría unir a Joan Manuel y Serrat y The Addicts en estas canciones que hemos puesto, es esta forma como de disfrutar la locura, ¿no? En las dos canciones se ve como una... abordarla. Se aborda la locura de una forma como... Se disfruta ese momento, esas sensaciones. Sí, es como el estar en esa locura es un momento de felicidad, ¿no? Es un momento de logro, de obtención. Sin embargo, la de Los Addicts va más hacia un punto de... Ya nadie hace nada. El punto aquí es... La locura está generalizada o está naturalizada. Por lo tanto, ya lo loco es algo parte de lo normal, como muchos movimientos contraculturales que ahora también son normalizados. Digamos que se va a normalizar la locura como la contesta, es como algo contestatario o como la rebeldía, simplemente. Como el romper, es como el romper paradigmas, romper creencias, romper países. ¿Sí? Pues digamos, si ahora ya... sociedades. Y si ahora, digamos, la norma es estar anti, pues entonces ahí se vuelve... Exacto, cuando la norma es estar contra todo es lo que hacen todos. Sí, y ahí viene el grito de rebelión de Los Addicts. Así es, dicen, son unos aburridos por rebeldes blanquitos. Sí. O sea, ¿qué piensas? Si su rebeldía auspiciada nos da flojera. Exacto. De la generación que le tocó vivir. Pues, es una generación bastante sadomasoquista, viejo. No persigue tantos ideales fijos. Uh-huh. Es como una ilusión. Tristemente por el ambiente cultural. No tienen la culpa a veces ellos de no haber escuchado alguna vez Pearl Jam antes que el pinche Maluma. Y no te vas tan lejos, así, ¿no? No te vas tan lejos. Por ejemplo, siguen escuchando rock, pero un rock que dices, aguanta, Es que es difícil, si no tienes la educación apropiada o la influencia apropiada hoy en día en el siglo XXI, no tienes nada. Supongo que el old school es por eso que se mantiene y nunca muere, porque se forjó a base de varios movimientos, como la música, tribus en sí, bastante conceptual el ámbito en los que les gustan. 90s. 80s. Y hoy. Sí, 90, 80, sí. Estamos haciendo promoción a otra radio, ¿eh? Ya sé, vamos a cobrar un leve de eso. Sí. También háblele de nosotros. ¿Qué? No, pero ya en serio, hablando acá desde una perspectiva más jovial, pues sinceramente es lo que les puedo decir, no es porque sea pesimista, sin más, yo auguro un futuro medio siniestro, pero creo que en las nuevas generaciones está el cambio. Eso sí es lo que creo. Sí, va a haber un cambio, a lo mejor positivo o negativo, pero lo va a ver. Tiene que haber un cambio, tiene que haber. Y estamos hablando ya de años. Probablemente negativo, pero... Sí, pero pues bueno. Pero pues así es esto. Y bueno, volvemos en este... Vamos a volver musical. A otra música. Les sorprenderá de nuevo. Más bien. Volvemos. Esta canción es un poco más de la vieja escuela. Pero sigue siendo bueno. Ese tipo, la neta, me caía muy bien, ¿eh? Sí, tiene bastantes buenas. Y tiene cara de maestro de... No, de no, y fíjate que es como de filosofía, ¿eh? Sí. Es de esos que se pendejean a los alumnos. Pelo, sí,

sin decirlas acá poéticamente, ¿no? Es que antes también estaba el autoritarismo. Gacho. Díaz Ordaz. No, y aparte había que decir las cosas tranquilas. Sí, sí, que las épocas difíciles suelen dar personas más completas e interesantes. Claro, porque tienen más adversos. Sí, sí, sí. Una época en la que todavía el problema es... que no te llega el que no te responden el puto WhatsApp, el WhatsApp, güey, que te dejaron en visto. Sí. Lo, esto creo que tiene sentido a la matriz de este tema, esos demencias, señores. ¿Cómo te vas a trastornar porque no te contestan? Ajá. Nah, pero, por ejemplo, esa morra la dejó. No mames. O sea, eso fue a partir. Aún sí, así, yo creo que dentro de esta canción, si la ponemos en tiempos modernos, parte de esa locura es que se pusiera así porque no la no le contestan en WhatsApp. Sí, sí, sí, exacto. En serio, o sea, en serio. Todo, sí, sí, todo sí. Se puede transportar al tiempo actual, ¿no? O sea, y está divertido. Claro, ese, no, pero y sin embargo, el punto aquí es, ayer estaba loca, güey. O sea, mi comportamiento que era parecido a la locura. Ajá. Estaba ligado más a un desamor. Pero ahorita... A un dolor. Ya no. Estoy reconociendo que ya no estoy loco. A la falta de... No, y aparte... Así que quítenme la camisa de fuerza, cabrón. Escena, pero y aparte de decir... Pero fue por amor, es decir, sí, está bien pendeja. ¿Cómo ponerme así de loca por amor? Sí, estaba loca. Pero fue por amor. Nada, no vale la pena. Exactamente. Pero todos lo hacemos. Ahora, la épica de estos casos, como por ejemplo, no sé, me recuerdo... Hay muchas canciones como similares, ¿no? De esto de... Sí, sí, incluso hasta si los damos, no sabemos, algo muy de San Blas. Ahorita, por ejemplo, bueno, no pusimos. Exacto. O Verónica. Sí, sí. O Verónica de no, no pusimos, no pusimos la de. O sea, no pusimos la de loco de Javier Solís por eso mismo. Porque no entró. La vamos a volver a poner. Redundante. Sí, pero también tiene ondas chidas, ¿no? Bueno, que Payaso. Locura de Amor también es otra canción. Payaso también. Te vuelves loco porque tienes tanta pinche. No. ¿Sabes qué, carnal? Ahorita te lo pongo, güey, frente a la audiencia. Ok, ok. Hay que hacer un especial de Javier Solís. Hay que hacer un especial. Sí, güey. Eso ya está hecho. Y... O sea, ponte a pensar, o sea, desde ahorita hasta que hagamos esa pinche grabación, hay que ponerse a escucharnos a Javier Solís. No te has dado cuenta, pero ya lo grabamos. Es cierto. Eso es que sí, ¿no? Sí, en mi idioma. Sí, sí, sí. Es que soy caballo loco. Eso es en mi idioma vikingo. ¿Qué? Vikingo, güey, sí. Vikingo piel roja. Un rollo Redskin. Pero bueno, muchísimo. Estará bueno. Y bueno, igual. Ya apunta. ¿Alguna otra? Sí, ya. Vamos con. Volvemos a lo punky. Vámonos a desde arriba para abajo. Disfruten esta mierda, perros. Es como un pensamiento que te causa terror, se vuelve un monstruo, el conejo ánimo, desfase total de tu mente y exterior, te vuelve destroza poco a poco, y los que tratan de escucharlo son esos psiquiatras, son esos psiquiatras. El caminar en ese estado es aburrido, es asqueroso, es como estar drogado. Ah, tan ilegal que solo está contigo cuando no te hallas. Cuando no te hallas, I'm not going to be able to do that. cuando no te hallas, cuando no te hallas. Eso es un sí. Eso es un hell yeah. Estamos haciéndole un poco de... Eso era en el punk, ¿no? Estamos haciendo un poco de... ¿Cómo volvemos se llama? Punk, de voz, digo, de eco. A este grupo, se llama Los Voces Sus Ausentes. Que, pues, es conocido, pero pues deberíamos de conocerlo más, ¿no? O sea, en esta radio queremos darle espacio a los grupos nuevos. Que por cierto, si ustedes creen que no se pone suficiente punk, quéjense. Sí, y si creen que se pone demasiado, cállense. Cállense. Cállense. Quéjense también. Váyanse. Realmente no nos interesa su opinión, pero queremos escucharla. No, cómo no, sí, aquí libertad de expresión. No. Pero si está en contra del punk, no. Pueden expresar lo que quieran, pero aquí no. Pero si no me gusta, no lo quiero escuchar. Sí, tienen mierda todo. Pero entonces, volviendo al tema. Ok. Y si ya no tenemos nada que decir, podemos empezar a despedirnos, ¿cómo ves? ¡Oh, no! ¡Oh, diablos! Diantres, caracolillos. Caracolillos. ¿Es el fin del programa de hoy? Chicos, no. Queremos dar un agradecimiento a todos los que nos están siguiendo hasta este punto de la grabación. Siempre pensamos que hay gente que se aburre, pero también sabemos que hay gente que está así. Sí, lo pensamos realmente. Porque yo me aburriría. Si yo no estuviera grabando esto, sí. Yo me aburriría. Si no nos pagaran el que nos exactamente. Pagan, no haría esto, realmente. Que no, nos dan pues realmente una buena fortuna por estar haciendo esto. Si no nos dan recursos para los niños pobres de México. Dios bendiga a nuestro jefe. Exactamente. Si el programa oportunidad, ustedes saben quién es. Si el programa oportunidad no se hubiera tan menguado por nosotros, yo no haría esto. Es ese diputado a su derecha. Yo realmente lo que digo no lo digo porque yo lo piense, sino porque me están obligando a hacerlo. Pero bueno. Nos obligaron a escuchar punk. Trépidos punks, no sé si. Ahorita que estamos grabando esto, Chile acaba de ganarle a Portugal. La confederación. Estamos esperando que México gane. Ojalá. Estamos esperando que México gane para que la final se ponga perra. Si están viendo esto, México empató con Holanda en el Mundial 98. Avanzamos, acuerdan, estamos de final. 2-2. Sí. Pero bueno, a los amigos chilenos, pues a la concha de la lora. Ah, la concha de su hermana. Concha de su... Chile vale callampa. Ah. Chile. Van a perder. Ah. Cámara, apunta. No, pues vamos a ponernos más punkies acá con los masters del punk y de este lado del charco. Sí. Cuando lleguen a clases. Alguna vez vamos a hablar mucho del punk. Sí, sí. Mañana lleguen a clases y digan: ¡ponen demasiado punk! Y quéjense con su maestra. Pero quéjense con ellos. A nosotros, no. Y quéjense con sus padres por hacernos débiles. Psychotherapy, ¡Ea! ¡Dice la verga! ¡Todos! ¡Todos! Fíjate que... El ponca pesta. El ponca pesta, pero nunca muere, güey. El ponca muerto. No, con escorbuto jamás morirá. Pesta muerto. Fíjate que... Gracias a, a Sir Murray. Acabamos de recordar varias rolas. Otra vez hacemos la invitación a la gente que llegó hasta esta fecha de la grabación. Que nos hayan seguido y recordándoles si alguna canción tienen ustedes de locura y todo eso que nos quieran hacer llegar, va un tema que quieran también hablar, exactamente, ¿no? Y si quieren venir a nosotros y consejos. También y seguir acá, ¿sabes cuál? Haciéndole promoción, quisiéramos hablar con unas lesbianas feminazis, que realmente se consideren feminazis, porque las feministas no todas se consideran feminazis. No, de hecho, ¿eh? Creo que ninguna se puede considerar feminazis. No, pero hay gente que sí se considera así, yo soy feminazi y ya queremos acá invitarlas y que hablen del tema, pero para que se haga chido el pedo, pues también que traigan sus olas, pues, ¿no? Sí. O sea, yo dije que traigan a las bulls. A las bulls. Y a Kenny, eso es pero... A Kenny Arcana. No sé. Tenemos otras canciones guardadas porque neta, este pedo de la locura, pues si vemos el pedo de la locura mezclada con la música, hay para más, ¿no? Sí. Y pues bueno, esta canción de los Ramones, pues básicamente es, no le crean a su terapeuta, normalmente miente. Lo ha dicho un terapeuta, ¿no? Terapeuta que no miente. Que no. Si es él, sí, créanlo. Bueno, normalmente algunos terapeutas mienten. No sé si hemos dicho en estos últimos programas o en los programas que tenemos ya subidos. En los que llegaron a emitirse por Canal 11. Porque no nos censuraron. Porque estamos en Canal 20. Digo, Canal 11, 22 y 40, ¿no? Puro canal cultural, sí, ¿no? Antes de que el Kaiser nos censurara. Exactamente. ¿No? Y el canal judicial. Si no saben realmente aquí en este programa, somos bastante mente fanáticos. Sí, realmente la palabra fanáticos de Caifanes. Y no podía faltar esta canción en este último... Por el tema tenía que estar. Queremos cerrar con esta canción. Habrá otras canciones de Caifanes o de Saúl Hernández, para decirlo con más letras. Con más énfasis. Híjole. Esta canción, la neta... Sí, o sea, esta canción... Sí, exactamente. En la mesa. Lo dije sin pensar, porque Diego Herrera, tú sabes que te amo. Subiremos la pelea en... Diego Herrera, tú sabes que te amo. Sin tu sonido no somos nada. Tú, sí, eras el único que no te despeinabas. No, eres mi amor. Es lo que sigue. Y era lo que seguía sonriendo siempre. Sí, todos odiaban, es el único que bailaba. Sí, bailaba. Es la misma Tomasa. Es saxofón del infierno, infernal del infierno. El inframundo. Del inframundo. From hell. Es el que le dio el sabor latino a Caifanes. Con esta canción vamos a cerrar. Y a lo mejor queríamos comentar algo de esta canción antes de ponerla, porque ya después de ponerla ya no vamos a hablar. No, se nos va a acabar el tiempo. Lamentablemente. Entonces, ¿quisieran comentar algo sobre esta canción? Vas, mi buen Bueno, nauseabundo. Es una de mis preferidas, digamos, en general. En el playlist. En el playlist, como dicen los chavos, no, los no chavos. Chavos. Y es una canción que creo que aborda precisamente como una visión muy personal a que hay un ataque de risa y cuando hay un ataque de risa yo no puedo concentrarme en nada. Ah, por favor. Perdón. Están hablando de okay. cosas en serio. No, pero es como una... Delicious shout. Perdón, es que acaban de atropellar a un niño. Y nos dio risa a todos. A un niño imposible. Nos dio risa a los chavos. A los chavos. Que son chavos. Lo siento, lo siento. Lo siento. Tenemos que hacer acá un anuncio de leche chavo oscura, ¿no? Leche chavo dark. Un programa especial de canciones del Negas, tal vez. Sí, podría ser, podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Podemos! Pero bueno, es una canción que aborda como este drama individual de la locura, ¿no? De, sí. Cuando no eres muy consciente de lo que pasa, solamente como que vas notando ciertas cosas. Letrísticamente creo que es de las mejores canciones de Caifanes. Yo creo... ¿Esa? Sí, está ahí. Está muy buena. No me gusta el cover de La Cuca, tengo que decirlo. Pero qué bueno que te das cuenta que entre los dos llevan buena relación. Sí, ahí nada más lo dejo así como ahí, que en algún momento hablaremos de eso. Pero me gusta la canción porque básicamente es como cuando aceptas la locura de una manera racional. Pasa esto, pasa esto, pasa esto. Vas escribiéndolo, ¿no? Y por eso es que yo me salgo a cortar, ¿no? Porque yo vivo esto y vivo esto y vivo esto. Realmente no estoy haciendo algo fuera de mí. Estoy haciendo algo que me completa y que incluso hasta me da un orgasmo. E incluso lo extraño una opinión sobre afuera, ¿no? Exacto. Dice, los locos son ellos que no me entienden a mí. Yo estoy ahí, yo estoy tranquilo. La verdad es un clásico bastante oscuro, simbólico de Caifanes, pero dentro de lo que imparte como la melodía, creo que deja un mensaje bastante abrumador sobre la locura. Cuando ese lado oscuro, ¿no? Que nadie quiere hablar. Exacto. Y que para el loco en cuestión es algo normal, cotidiano. O sea, exacto. ¿Y ponemos cómo? Nuestro saco. Perfecto. Y me salgo a clavar. A clavar. Vamos a clavar perdón, todos. Perdón. Canción sota. Carnales, si no la conocen. Oh, la gala está muy chingona. Neta, pinche rolota. Y dentro de todo, hace cierre junto con la canción de Bumburi, en la cual Bumburi te invitaba a que te aventaras, a que te dejaras ir. Y en esta te dice qué es lo que pasa cuando te deja así. Y ya estamos adentro. Lo planeamos, la neta lo planeamos. Drop the mic. Cámara Morros, gracias por escucharnos una vez más. Cámara, la Estos somos nuestro Sonora Epifanía, somos para ustedes. Escuchen Caifanes. Escuchen Caifanes. Ya váyanse. Somos para ustedes y lo seremos siempre. Escuchen Rocky Mental. Exactamente. Gracias por estar una vez con ustedes. Gracias. Abre la mente. Para acá será porque no me dejaba rasurar. Ya no me hablan ni siquiera las hormigas. Será porque no saben que ando por aquí. Desde que un día no me dejó tocar, solo mis uñas me pueden acariciar. No me he dejado de pintar las paredes, será porque las sombras me hacen olvidar. Por eso me pongo un saco como la navaja y salgo a clavar. Será por eso que no me dejan salir. Será por eso que me dan electroshocks. Será por eso que no me dejan salir. Era por eso que me dan el show. Ya no me duele ni siquiera la razón. Dicen que tú a mí no duermas como estoy mucho mejor. Mis manos me creen lo que les platico, y eso hace que yo me sienta muy mal. Por eso me pongo un salto como la navaja y salgo a clavar. Será por eso que no me dejan salir. Será por eso que me van a dar shows. Será por eso que no me debo de pensar. Será por eso que no tengo que. Será por eso que no me dejan salir. Será por eso que me van a dejar llorar. Será por eso que no tengo que volar. Será por eso que no puedo. Thank you.